Esta noche, sesión de cine. Un coche de cuatro caballos, a cuanto ellos pueden. La carretera era accidentada. Sin embargo, parecía que volábamos sobre ella a velocidad febril, por un camino allá en los Cárpatos, donde se alzaban grandiosos los picos nevados. Una chica con gafitas lee en un folleto a sus compañeros de viaje, entre los que se encuentra Renfield sentado a lo gentleman, con un tono propio de empollona. Entre el escarpado paisaje que rodea el paso de Borgo, se encuentran desmoronados castillos de antaño. Y más no se puede leer, porque a causa de un buen zarandeo del coche, su frágil cuerpo cae sobre quien tiene enfrente, un tipo de bigotes. Renfield, como todo caballero inglés que se precie de serlo, es quien se apresta a decir: «Conductor, más despacio». Pero el de los bigotes opina todo lo contrario. Él sí que sabe de lo que puede acontecer de ocultarse el sol. «Debemos llegar a la posada antes del anochecer». Lo cual, a todos, se supone que les parece una bendición, por no tener que soportar más el traqueteo. Pero otra viajera, institutriz parece, pregunta: «¿Por qué?». Le responde el tipo como si fuera a contar una de miedo, que es lo que él tiene. «Es la noche de Valpurgis, la noche del diablo. Nosferatu, madame». Pero su mujer, presunta, rápida le interrumpe tapándole la boca con una mano que él retira para repetir: «Nosferatu, madame». Mientras la institutriz sonríe escuchándole un tanto incrédula y añade: «¿Sale esta noche?». Y mirando hacia el cielo, pero hay techo de por medio, con sus ojos casi en blanco, exclama: «Encomendémonos a la Virgen». Y tanto él como su mujer se santiguan. En la posada, como en un cuadro de pintor feriante, una mujer reza. Se supone que por los viajeros a quienes no tardarán en envolverles las sombras de la noche. Un bebé en la cuna juguetea. El posadero, al fuego, que habrá clientela a la que atender. Y su hija, que está a la ventana, será quien le avise de la llegada del coche, cuyo cochero azotaba despiadadamente a los caballos con el látigo y con furiosos gritos de aliento los apremiaba a hacer mayores esfuerzos. Según Bram Stoker en su Drácula, que este es el del cine y pasado por el teatro, de la posada de las de Transilvania saldrán alborozados a recibir a los viajeros. El coche por una cuesta, en un alto hay una cruz notable. Se acerca a la posada y a punto está de llevarse por delante a unos cuantos patos. Una chica en una ventana, y a su lado está una vieja. Algo de temor hay en su cara. Mira enigmáticamente, no vayan a ser unos no muertos los viajeros, digo yo. El carruaje ante la posada se detiene y la chica cierra la ventana. El del bigote, aliviado que está, estrecha la mano al posadero. Está claro que se conocen. Renfield, que ya se apeó, hace un elegante gesto sirviéndose de su bastón, diciendo al que ya se dispone a bajar su equipaje: «Mozo, no baje mi equipaje. Continúo hasta el paso de Borgo». Lo cual sorprende al mozo, que lo comenta con quien lo está ayudando. El cochero se lo dice al posadero, que se queda atónito al dar por cierto lo que acaba de escuchar, lo cual a él no le hace ninguna gracia, que es quien tiene que llevarlo. Renfield, que va a lo suyo, o sea, al castillo del conde. Para eso dejó su Londres, insiste al mozo. No, por favor, vuelva a subir el equipaje. Y se le acerca al posadero, buena pipa en mano, de las que por allá, Made in Transilvania, que también tiene un notable bigote, diciéndole un tanto bromista: al cochero le asusta la noche de Valpurgis. Es un buen tipo. Quiere que le pregunte si puede continuar después del amanecer. Pero Renfield, con flema inglesa, responde: me espera un coche en el paso de Borgo a medianoche. ¿El paso de Borgo? ¿De quién es el coche? Renfield no está al tanto de los ecos de sociedad del lugar. Le responde tranquilo que sabe él del vampiro, del conde Drácula. Al posadero, si no se le cae el bigote, es porque lo tiene bien puesto. ¿Del conde Drácula? Y mira a la que rezaba, que se hace la señal de la cruz. Pobrecito extranjero, tan joven, y acabar así, lejos de su tierra, de los suyos. ¿El castillo de Drácula?, pregunta el posadero a Renfield, que no pierde la paciencia. Allí es donde voy. ¿Al castillo? Sí. No puede ir allí. Las gentes de las montañas creemos que en el castillo hay vampiros. Y casi deletreando, para que se entere de una maldita vez de lo que ocurre por allí, le dice ahuecando la boca: Drácula y sus esposas se convierten en lobos y murciélagos. Salen de sus ataúdes por la noche y se alimentan con la sangre de los vivos. Pero lo que es Renfield no se asusta. Eso es superstición, dice sonriente. No puedo creer. Le interrumpe quien no es otro que el que le iba a bajar el equipaje, disponiéndose a encender las luces, porque indica que el sol se pone. Y Renfield, así como el posadero, comprueban que el sol se hunde entre las montañas en un cuadro de postal. Cuando se oculta, salen de sus ataúdes, añade el posadero. Vamos, entremos. Renfield, que logra contenerse, a punto está de gritar, pero un inglés no debe perder los estribos, sobre todo en tierras que no son de la corona. Un momento, les estoy diciendo que no tengo miedo, dice, procurando mostrarse afable ante el asombro de la mujer del posadero. Y para no perder más tiempo, algo que indudablemente también odian los ingleses, se muestra decidido ante el posadero, a la que rezó y a la de gafitas: le expliqué al cochero que debo ir por negocios. Tengo que seguir. Bien, buenas noches. Y un tanto altivo, va a subir al coche, pero la posadera le ruega: espere, por favor. Ella se le acerca con algo en la mano. Si va, lleve esto por el amor de su madre. Se trata de un crucifijo. Le protegerá. Él deja que se lo ponga en el cuello tras besar el crucifijo la buena mujer. Su intención es noble. El que contó en el coche lo de la noche de Valpurgis, inclinado sobre su mujer, a la que parece querer proteger tomándola por los hombros, muerto de miedo, que aquel tipo osado puede regresar como un no muerto, porque seguro que no apuesta por él ni medio bigote. Y ya es de noche, cuando de la posada se aleja el coche, empezando a hacer mucho frío. Todos a la puerta de la posada, despidiéndose del aún vivo, aunque raro será que lo esté al amanecer, también rezando por su alma y por su cuerpo, que no le duela mucho el mordisco del conde o de sus mujeres. El coche pasará por donde la cruz. El castillo de Drácula, en lo alto de una montaña, una gigantesca edificación a la que se llega por un tortuoso camino. Más castillo, y más de cerca, y que a mí me parece otro. Pero eso no importa, se dirían en la Universal. El caso es que tenga árboles a su alrededor, sumergido en una neblina oscura. Así son más tenebrosos. Y en algún lugar sórdido del castillo, un sótano es lo más apropiado, un ataúd lentamente comienza a abrirse, hasta aparecer una mano que algo de garra tiene. Una rata que anda olisqueando por un nicho se asusta al oír el golpe que produce la tapa del ataúd al irse al suelo, apartada por quien todos sabemos quién es, que la película se titula Drácula. De otro ataúd también asoma una mano, algo más delicada, y de uno más pequeño parece un bicho. Debe ser una broma de Todd Browning a lo Buñuel, cuando le da de repente y sin más sacar una gallina o cosa así, como una cabra. Del último ataúd, cómodamente forrado, coquetón, se incorpora una bella mujer, pero con una cara como para echar a correr, de las de aquí te pillo y aquí te muerdo. Otra rata, o la misma, en otro ataúd, o en el mismo, aunque presupuesto había para gastos así, con esquelética mano, se refugia bajo la tapa, que la espantó la mujer. También el conde, que con un chirrido del animal se nos muestra en todo su esplendor, es de los que tienen buen despertar, con hipnotizante mirada, bien tapado, con su elegante capa, que allí hace frío hasta para un vampiro. Tres mujeres, una la que ya vimos salir del ataúd, deben esperar sus favores. Dos hacia él caminan. La otra parece no haberse espabilado del todo, como una estatua. El conde será vampiro, pero es noble su porte, bien tieso. Y eso que tiene cientos de años, comienza a subir unas escaleras. Y como de cochero, aparece sentado en el lugar que le corresponde a todo aquel que se dedica a tal menester, en una calesa, silueteado por una fantasmagórica luz, con una expresión heladora, esperando la llegada de Renfield, que lo hace cuando se oye aullar a un lobo. El cochero, que solo se detiene lo justo para que baje el incauto viajero y arrojarle su equipaje, si llega a llevar algo frágil, le da al látigo, huyendo de inmediato de tan lóbrego lugar. Renfield, ante tal descortesía, echa a correr tras el coche con la intención de decirle unas cuantas cosas al cochero, pero acaba deteniéndose. ¿Qué iba a conseguir? Y los ingleses son tipos prácticos, dirigiéndose hacia la calesa. El cochero, o sea, Drácula, lo observa curioso. Renfield recoge su equipaje y se acerca al cochero. Le pregunta, mientras vemos desorbitado al cochero, ¿el coche del conde Drácula? El cochero se limita a invitarle, señalándole la puerta de la calesa a que suba al vehículo. Renfield, mientras le entrega sus maletas, no deja de mirarle fijamente, preguntándose quién será un tipo tan raro. Puede que mudo, que además le mantiene la mirada. Y sube al coche un tanto receloso. Y la calesa acabará perdiéndose en la niebla. Al sumirnos en la oscuridad, experimenté un extraño escalofrío y me invadió una sensación de soledad. La calesa por el tortuoso camino hacia el castillo. El traqueteo de la calesa enoja a Renfín. ¡Cochero!, grita sacando la cabeza por la ventanilla para hablar con el bestia que conduce. Pero en su mirada hay más que estupor. Los caballos son guiados por un murciélago. Y a Renfield se le deben poner los pelos de punta. Pero nunca se sabrá por qué lleva sombrero. Y el murciélago que sigue guiando a los caballos. La calesa, a buen trote los caballos, entrando al castillo por una puerta almenada, deteniéndose en un patio. Renfield, mientras baja, pregunta contrariado: «Cochero, ¿qué pretende al venir así?». Todo inglés, en un caso así, espera una explicación satisfactoria. Pero lo que es Renfield no la tiene. Y es que no hay cochero. Sorprendido que se queda. Una gran puerta, como debe ser, cruje un tanto siniestramente. Renfield, que ya se está dando cuenta de que el cochero detuvo los caballos en el patio de un amplio castillo en ruinas, de cuyas altas y negras ventanas no salía ni un rayo de luz, y cuyas almenas semiderruidas mostraban una línea mellada que se recortaba contra el cielo iluminado por la luna, se dirige hacia la puerta y, con prudencia, mirando a un lado y a otro, sube unos peldaños y se decide a entrar en el castillo, bastante receloso. En el interior, dada la altura de los techos, más bien parece una pulga desorientada. Unos murciélagos que se ven a través de una de las altas ventanas meten el suficiente ruido con sus aleteos para que él repare en ellos, que siendo tres, pues son las tres vampiras, eso está claro. Pero es algo que sabemos y que él no sabe. Por eso solo los mira con curiosidad. Y Drácula, que aparece tras una columna, bajando por una escalera, con vela en mano, una lámpara antigua de plata en la que ardía la llama sin tubo ni globo de ninguna clase, proyectando sombras temblorosas y largas al parpadear, movida por la corriente de aire que entraba por la puerta abierta. Creo que unos armadillos, otro plano a lo Buñuel, que unos animales así por Transilvania poco pintan, se supone que poniendo patas de por medio. Renfield, que sigue mirando a su alrededor, asombrado de que su cliente pueda vivir en tan lóbrego y ruinoso castillo, tarda en reparar en la presencia del conde, que le deja petrificado. Drácula, lentamente, continúa bajando escalones, como si tuviera temor de darse un morrón, deteniéndose al acabar un descansillo. Renfield lo mira inquieto. El conde, con una cínica sonrisa, se presenta. Yo soy Drácula. Y lo dice en un inglés un tanto chapucero. Renfield, al saber que se trata del conde, se muestra aliviado. Se quita el sombrero, que es todo un gentleman, con mucho estilo, y sonríe al decir: encantado de conocerle. No sabe en qué castillo está, ni ante realmente quién. Desde luego, ante un conde bastante distinto al descrito por Bram Stoker. No sé qué ocurrió con el cochero y mi equipaje, y con todo esto, creí que se había equivocado. No era para menos, dado el lamentable estado del castillo, sin una fregona desde hace siglos. El conde a lo suyo. Bienvenido. También. también con un ademán noble. Pero Renfield no parece confiar mucho en él. No obstante, ante todo es un cliente. Hay que aguantar ciertas cosas y a ciertos tipos. Sube las escaleras tras el conde, oyéndose aullar a los lobos, lo cual no le hace ninguna gracia al recién llegado, pero sí a Drácula, que dice, deteniéndose, emocionado: escúchelas, las criaturas de la noche, qué música hacen. No te lo crees ni tú, debe decirse Renfield, que tras su cabeza tiene una significativa sombra de los barrotes de una ventana. Está prisionero, pero él ni idea. Una enorme telaraña se interpone en el camino, pero Renfield se queda pasmado al ver que el conde la cruza sin romperla. Lo mira intrigado. Drácula, que seguía subiendo, se detiene más que a esperarlo, a ver cómo se las arregla aquel tipo con la telaraña. Renfield, dudando, se acerca a ella. El conde, en el fondo, se está divirtiendo. Un inglés de buena cuna no se puede manchar con una telaraña, por lo que, con el bastón, Renfield se abre paso a través de ella, apartándose de la araña, todo un arañón que se va a todo veneno. Renfield se vuelve hacia el conde, y Drácula, irónico, malévolo, en plan filósofo, le dice: la araña teje su tela para la imprudente mosca. La sangre es la vida. Añade ante el perplejo Renfield, que no parece el haber entendido que el conde le acaba de adjudicar en este mundo el papel de mosca. Renfield, a lo de la sangre, está de acuerdo. Y más escalones, toda una escalada, por una gran escalera sinuosa, y a continuación por otro largo pasillo en cuyo piso de piedra resonaron ruidosamente nuestras pisadas. Al llegar al final, abrió de golpe una pesada puerta, y me alegró ver una habitación bien iluminada, en la que había una mesa preparada para la cena y en cuyo amplio hogar ardía un gran fuego chisporroteante de leña. Y eso es lo que efectivamente se encuentra Renfield. Menos mal, algo de civilización, con lo bien que estaría en Londres. ¿Encontrará esta parte de mi castillo más acogedora?, le dice el conde, mientras la puerta por la que han entrado, hay más en la habitación, se cierra sola, chirriando, como debe ser, que es película de miedo. Sí, es muy diferente al exterior, comenta Renfield, curioso en él, pero la chimenea es lo que más le llama la atención, dirigiéndose hacia ella. Y el fuego es muy alegre. Drácula, que los prefiere bien alimentados, le insinúa las viandas. No sabía si tendría hambre. Gracias, es muy amable, le dice sin despegarse de la chimenea. Buen calorcito sí que sale. Pero hay que ser educado, y se acerca al conde. Estoy preocupado por mi equipaje y por sus papeles, le dice. Me tomé la libertad de subirlo. Y si Renfield hubiera razonado un poco en tal momento, deduciría que cuando si él entraba y el conde bajaba, ya estuvieron juntos en todo momento. Por lo que la luz y el calor, la cortés acogida del conde, parecían haber disipado todos sus temores y dudas. Drácula aún se muestra más cortés. Permítame. Bien. Y Renfield le da el bastón, el sombrero y la gabardina. Gracias otra vez. Y se acerca a la mesa, otra vez a curiosear. Drácula pasa como de puntillas ante la chimenea. El fuego no le va mucho. Renfield sigue observando cuanto hay a su alrededor. El conde se va por otra puerta. Renfield acaba sentándose. Un ruido, un aullido, le alerta. Pero sonríe al volver de nuevo el conde, ya sin capa, pero si cabe aún más elegante de portada. Confío en que haya mantenido en secreto su venida, le dice moviendo de un lado a otro una botella. Sí, seguí sus instrucciones escrupulosamente. Algo que, cuando se trata de un cliente desconocido, pienso yo, no se debe hacer. Pero la verdad, hasta ahora Renfield no parece ninguna lumbrera. El conde se muestra muy satisfecho por encontrarse ante sí con un chico tan obediente. Excelente, señor Renfield, excelente. Así ya se puede ser vampiro. Si no está cansado, discutiremos el arriendo de la abadía de Carfax. Lo cual anima a Renfield, sobre todo porque así se le da la oportunidad de demostrar que es eficaz en su trabajo. Todo está preparado en espera de su firma. Y de la cartera comienza a sacar los debidos papeles. Pero una penetrante mirada del conde, que es como si lo estuviera radiografiando, le paraliza por unos instantes. Aquí está ya el contrato, dice recuperado de la impresión. Drácula, por muy vampiro que sea, sabe que los documentos hay que leerlos hasta la letra pequeña, que después no valen reclamaciones. En vez de una abadía, le pueden dar una casucha en el campo. Y mientras se dedica a ello, Renfield le dice, cumplidor él, creo haber traído suficientes etiquetas para su equipaje. Solo llevaré 3 cajas, le responde el conde, eso sí, sin dejar de leer. A Renfield tampoco equipaje le extraña, pero también le alegra. Menos peso por si, como vendedor, se lo acaba teniendo que llevar al comprador, que tienen bula de carga y descarga. Por algo ponen el dinero. Muy bien, dice separando 3 tarjetas de un montón. Drácula, doblando los papeles, todo en orden, vuelve a mirarle con la clásica insistencia de un vampiro, lo cual, de nuevo, confunde a Renfield. No vaya a ser que el conde se vuelva atrás, que ya no quiera la abadía. Solo faltaría una cosa así, tras un viaje de tanto traqueteo. Pero Drácula vuelve a sonreír. He alquilado un barco para ir a Inglaterra. Saldrá mañana al atardecer. ¡Qué prisas!, se debe decir Renfield. Todo estará preparado, le dice jovial el conde, que se llega hasta la cama destinada a los visitantes. Espero que encuentre esto confortable. Y se guarda los papeles en el bolsillo derecho de su elegante frac, prueba de que no es zurdo, porque de la mano derecha pasa los papeles a la izquierda, y la izquierda es la que los guarda en el mencionado bolsillo. Parece muy acogedor, dice Renfield, mirando el cómodo lecho. Pero al doblar unos papeles, profiere un gemido de dolor. Drácula le taladra con sus grandes pupilas. No esperaba que aquel infeliz se cortara en un dedo, en el dedo corazón. No podía ser otro. De su mano derecha, gotitas de sangre que emanan. Aquella sangre, para el conde, es toda una tentación. Y aunque debería contener su apetito, avanza vampíricamente hacia Renfield con su mano izquierda, dispuesta a toquetear la sangre de Renfield. Pero el crucifijo, qué inteligente fue la posadera, cae sobre el dedo herido, y Drácula, atemorizado y, cómo no, también contrariado, se vuelve ocultando su mirada del crucifijo. Renfield, como sigue sin enterarse de qué va la película, comenta, para tranquilizar al conde, que tampoco es para ponerse tan trágico: no es nada serio, solo un pequeño corte, un rasguño. Y como si quisiera dar envidia al conde, se chupa el dedo. Drácula, fascinado, se conforma con tal espectáculo que no estaba programado. Hasta que Renfield se limpia con un pañuelo el dedo, el conde, complaciente, en él son todo buenos modales, debió leer todos los manuales de cómo debe comportarse en sociedad para que aún no le tomen por un maleducado, alcanza la botella y una noble copa diciendo: es un vino añejo, y tanto si es de su edad, espero que le guste. Y le sirve algo que agrada a Renfield. No siempre se tiene ocasión de probar una delicia así. Una botella de viejo Tokay, del que tomó dos vasos. Y Drácula tapona la botella. ¿Usted no bebe?, le pregunta a Renfield. Yo nunca bebo vino. Y Renfield bebe a la salud del conde, que para eso levanta la copa. Caballeros que son. El conde, viéndole beber, le observa encantado. El vendedor no le cae mal. Bien comido y bien bebido, no debe estar nada mal. Es delicioso, dice Renfield, apurando la copa. Sed que tenía, o ganas de darle al codo. Debo dejarle, le dice el conde con una ligera inclinación. Renfield, que espera que el conde no se lleve la comida, aún ni tan siquiera probó un bocado, se levanta para despedirle. Drácula ya le da las buenas noches y se va, seguido de la mirada de Renfield, que no se aclara. Estoy sumido en un mar de dudas. Dudo, tengo temores, pienso cosas extrañas que no me atrevo a confesar ni a mi propia alma. El conde, desde la puerta, cortés, le vuelve a desear buenas noches, señor Renfield. Y este se queda sentándose, pensativo. Observa receloso cuanto hay a su alrededor. Pero parece que la copa no le sentó muy bien. Y es que no se debe beber con el estómago vacío. Por la puerta por la que se fue Drácula, se aproximan tres vampiras, alguna un tanto encorvadilla. Renfield, desanudándose la corbata, se acerca al ventanal. Aire puro y fresco es lo que necesita. Aire de por allá, de la montaña, no de Londres. Y tras un forcejeo, logra abrir la pesada puerta. Barrotillo sí que tiene. Las tres en el umbral de la habitación, observándole con unas ganas nada disimuladas. Renfield, dándole aire puro a sus pulmones, es sorprendido por un gran murciélago, un vampiro que acabará haciéndole retroceder para después caer desmayado. El traqueteo, el vino sin comer, lo del cochero, la araña, el propio conde. Demasiado para una noche, que es además la de Valpurgis. Las tres vampiras consideran que les ha llegado la oportunidad de mordisquear a aquel joven tan atractivo, aunque lento de reflejos, y dispuestas a ello, se le aproximan. Pero Drácula, ordenándolas que se retiren, Este hombre me pertenece. Y con sus manos como garras de murciélago se abalanza sobre Renfield para consumar todo lo que sabemos, aunque no lo veamos. Tempestad en el mar o en la mar. Y en el mar, una goleta que en cualquier momento puede irse a pique. A bordo del Vesta, rumbo a Inglaterra, leemos en un rótulo: la tripulación, con las olas barriendo la cubierta, hacen lo que pueden, entre otras cosas el intentar hacerse con las velas y con el timón. Las olas se elevaron con furia creciente, cada una sobrepasando a la otra, hasta que al cabo de unos pocos minutos, el mar, que hasta entonces había estado cristalino, se convirtió en un monstruo rugiente y voraz. Así estaban las cosas, salvo en la bodega, en la que hay poco meneo comparado con lo que hay en cubierta, en la que Renfield, con cara de demente, descompuesta su figura, ahora no tiene nada de gentleman, sino de grosero vasallo, abre una caja. Amo, el sol se ha ocultado. Solo faltaba que con tal tempestad luciera el sol. Pero así es el cine. Y Drácula sale de la caja. La tripulación, esforzándose en lo mismo, y no saben que la tempestad no es el mayor peligro que se cierne sobre ellos. Renfield, que sigue arrodillado, servil se muestra, le pregunta: ¿cumplirá su promesa cuando lleguemos a Londres? Drácula lo mira con cara de pocos amigos. Verá cómo consigo vidas. No vidas humanas, sino pequeñas, llenas de sangre. Pero tal cosa, al conde, no parece entusiasmarle. Le serviré, amo. Drácula, sin hacerle ni caso, le da la espalda y se va, quedando Renfield angustiado, que alguna luz debe aún quedarle dentro de su locura. Y todo por no haber hecho caso al de los bigotes en el coche, al posadero. En cubierta siguen sin hacerse con el timón. Bueno, con el timón y con todo, que nada está en su sitio, yendo las cosas de un lado a otro. Terrible tormenta, en terrible peligro es en el que se encontraba el barco. Drácula, indiferente a todo, para eso es vampiro, se asoma a cubierta. Ve como a unos cuantos de la tripulación que casi los lleva una ola. Sonríe irónico, aunque a algunos se lo lleve el mar, le quedan bastantes para mordisquear. Los del timón, erre que erre, pero la goleta tal parece que se hunde cubierta por las olas. Y entonces, mirabile dictu, saltando de ola en ola a velocidad vertiginosa entre los diques, la extraña goleta se precipitó delante del temporal con todas las velas desplegadas y ganó el abrigo del muelle. Al conde no hay tempestad que se le resista, se oye a sí mismo decir, mientras vemos el calamitoso estado en que se encuentra la cubierta. Todo es un caos, siendo ya de día. ¡Vuelvan aquí! ¡Que no entre nadie hasta que lleguen las autoridades! Una trágica sombra que tiene su explicación. El capitán ha muerto atado al timón. ¡Qué tragedia tan horrible!, dice otro. Renfield, otra vez junto a la caja en la que se estea el vampiro. Vaya, cómo se cebó durante la tormenta, murmura contento. Amo, ya hemos llegado. Pero hay luz. No puede oírme, pero ya hemos llegado. Estamos a salvo. Será cretino. Más cubierta. Debieron atravesar una tormenta terrible, dice alguien. Y se oye una extraña sonrisa, o algo así. Puede ser un conejo, una rata, un gato. ¿Qué es eso? Sale de esa escotilla y está abierta. Renfield, al final de la escalera, sonríe demencialmente a los que le miran. Está como una cabra. Está loco. Miren sus ojos. Se ha vuelto loco. Y como todos sabemos, no es para menos. Su sonrisita es de no olvidar. Atrás se quedó Transilvania, mar por medio, donde todas las supersticiones del mundo se hallan reunidas en la herradura que forman los Cárpatos, como si estos fueran el centro de una especie de torbellino imaginativo. Pero Drácula ya está en Inglaterra. Titulares de un periódico, última edición de Londres. En la novela es el The Daily Graph, del 8 de agosto, dando noticia de un siniestro total. Tripulación de cadáveres en un barco a la deriva. La corriente arrastró a la goleta Vesta hasta el puerto de Whitby, tras la tormenta, transportando una horrible carga. Y en una columna, el corresponsal cuenta que solo sobrevivió un loco maníaco. Devora hormigas, moscas y otros pequeños animales para obtener su sangre. Un enigma científico. Está en observación en el sanatorio del Dr. Seward, cerca de Londres. Del diario del Dr. Seward, según Bram Stoker. Ahora ha tornado sus preferencias hacia las arañas y tiene guardados en una caja varios ejemplares de buen tamaño. Está fechado a 18 de junio. No se trata de ninguna incongruencia. Está fechado a 18 de junio. Es que en el teatro y en la película, Renfield ha sustituido a Jonathan Harker, que no tardará en hacer acto de presencia. Típica postal nocturna de un Londres bajo la niebla. Se oye una bocina de automóvil. Para que no haya ninguna duda, se nos aclara en un rótulo: London. La gente envuelta en la niebla, un tanto fantasmagórica. Una hermosa jovencita, lo Audrey Hepburn, siempre me fascinó, en My Fair Lady, de George Cukor, del 64. Vende flores. Violetas. Ideal para el ojal, señor, dice al pasar una pareja. Y se lo repite a otro caballero. El siguiente, al verle, la perturba. Es Drácula, pero que muy elegantísimo sombrero de copa y todo. El vampiro, clavándole su mirada, la hipnotiza mientras se oye la bocina de otro coche, para que no nos olvidemos que no estamos en Transilvania. La jovencita, cándida, tierna, que se nos queda en trance, paralizada, incapaz de ponerle una violeta en el ojal del frac del vampiro, que ya se dispone a abrazarla, manos como garras. Y con ella en brazos, desaparecen tras una columna, oyéndose un grito de la desdichada vendedora de flores, que algo de personaje de Charles Dickens sí que tiene, de los de Oliver Twist. Drácula, ya cenado, pasea por una calle. No cabe duda de que no hay nadie tan gentleman como él. Y eso que no es inglés. Pero ya comienza a tener sangre inglesa. Sonríe al oírse los pitidos de un agente que ha descubierto a la víctima que yace en el suelo. Se acercan varios transeúntes que murmuran horrorizados ante el descubrimiento del cadáver. Transeúntes que la gente aparta, le molestan los curiosos. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, Sesión de Cine. Esta noche continúa. La tapa empezó a ceder. Saltaron los clavos con un ruido rechinante y la tapa de cajón se rompió. Las crestas de las montañas casi ocultaban el sol y las sombras alargadas de todo el grupo caían sobre la nieve. Vi al conde tendido en el ataúd, relleno de arena, una parte de la cual se había esparcido sobre su cuerpo con la brusca caída. Estaba mortalmente pálido, como una figura de cera, y los ojos refulgían con horrible mirada vengativa. Los ojos del conde vieron el sol que se ocultaba y la mirada de odio se tornó en mirada de triunfo. Pero en ese mismo instante, el gran cuchillo de Jonathan Harker centelleó al hender el aire. Le cortó el cuello en tanto que el señor Morris le clavaba el machete en el corazón. Todo muy rápido, ante nuestros ojos, y casi en un instante el cuerpo se redujo a polvo y desapareció de la vista. El castillo de Drácula se recortaba contra el cielo rojo y la luz del crepúsculo destacaba cada piedra de sus rotas almenas. Me alegrará mientras viva el hecho de que, en el momento de la disolución final, hubiera en el rostro del conde una expresión de paz como nunca habría imaginado en semejante ser. Pero en el cine, el conde no tiene, o casi nunca tiene, esa expresión feliz tras morir. Y siempre se espera que vuelva, porque nadie se cree que, aunque le claven una estaca en el corazón, le corten la cabeza, se desintegre al sorprenderle los rayos del sol, muera el vampiro. Es el mal, y el mal no muere. De ahí que cada poco haya una nueva película sobre Drácula. Un mito así es eterno. Renfield, en nuestra anterior cita, llega al castillo de Drácula, en Transilvania, donde acaba siendo víctima del vampiro, pasando a ser servidor suyo. El conde, a bordo del Vesta, una goleta, pese a una tempestad, llegará a Inglaterra tras diezmar a toda la tripulación, siendo su vasallo el único superviviente. Al ser descubierto, le toman por un demente, quedando en observación en el sanatorio del Dr. Seward, cerca de Londres. Drácula, ya en esta ciudad, tras saciar su apetito de sangre con la de una joven vendedora de flores, se presenta muy elegantemente vestido en un teatro. Y la continuación, ya, para su horror. Drácula llega a un teatro. En unos carteles se lee London Symphony, mezclándose con los que están en la entrada. Hay una pareja que parecen comentar, complacidos, el porte de aquel desconocido cuando pasa al lado de ellos. Ya entrando en el teatro, de amplio aforo, a tope el patio de butacas, ocupando un palco los que le interesan al vampiro, que irá tras la acomodadora que le atiende, otra jovencita incauta, aunque ésta se salvará. Y no por méritos propios. Es que el conde le solicitará otros servicios. En el palco, de izquierda a derecha, está Mina, Jonathan Harker, el doctor Seward y la señorita Weston. El vampiro, tras la acomodadora, sube la pequeña escalera que conduce a los palcos de la derecha del teatro. Al finalizar la orquesta, las dos parejas del palco ya mencionadas aplauden complacidos. Mientras Drácula le dice a la acomodadora, ya claramente hipnotizada, y después de dar el mensaje, no recordarás nada de lo que has dicho. Drácula, para que no haya ningún fallo, aún la deja más fuera de combate con una terrible mirada. La chica, un tanto robótica, le obedece, y descorriendo las cortinas del palco, mientras el vampiro cuelga sus espaldas tranquilamente, capa, bastón y sombrero, se dirige al doctor. Le llaman por teléfono. Gracias, le dice él. Y a su pareja, disculpe, querida. Su hija, Mina, hace un comentario un tanto cursi, de señorita bien, cosa que no desagrada a su acompañante. Papá, si llaman de casa, diles que adoro la música. De acuerdo, cariño, le dice su padre, que tampoco desaprueba tal banalidad. Pero el vampiro pasaba por allí, qué casualidad. Le gusta el cine. Perdone. Muy cortés, muy sonriente. El doctor le escucha. No pude evitar oír su nombre. ¿Tiene usted un sanatorio en Bigby? En efecto, sí. Soy el conde Drácula. Los otros del palco le miran curiosos. He alquilado la abadía de Carfax. Creo que está junto a sus propiedades. Sí, eso es. Me alegra conocerle, le responde el doctor Seward. Y como es su vecino, no le queda otro remedio que presentar a los que están con él. Le presento a mi hija Mina. ¿Conde Drácula? Dice ella, con sonrisa de chica que estudió en un buen colegio, haciendo también una cortés inclinación. El doctor le presenta a su acompañante, la señorita Weston. Atractiva joven, que sonriente, le pregunta al conde, ¿cómo está? No le desagrada el desconocido. Y finalmente le presenta a Harker. ¿Qué tal? Se limita a preguntar a Drácula, también con una educada sonrisa. El doctor les aclara que acaba de instalarse en la abadía de Carfax. Y a Mina se le enciende el piloto. Por eso veo luces desde mi dormitorio. Sin duda, dice el doctor, que añade dirigiéndose al conde. Discúlpeme, me llaman por teléfono. Y se hacen una reverencia. No cabe duda que hasta ahora es una película ejemplar en cuanto a los buenos modales. La abadía es muy atrayente, comenta Harker, un chico guaperas. Necesitará reparaciones. Haré pocos arreglos, responde Drácula. Y se explica, pero mirando a la señorita Weston, a la que ya le ha puesto el ojo y el colmillo encima. Me recuerda las derruidas almenas de mi castillo en Transilvania. Ella, en plan lírico, la abadía me recuerda a ese viejo poema. Sobre bosque grandioso, fuera ruge el viento, eco de nuestras risas, aunque la muerte estuvo allí. Muy sentimental, comenta Harker, y hay risitas, pero ella al poema. Esta parte es más bonita. Alrededor, flores de muerto para el próximo en morir. Más que bonita, siniestra. Nunca recuerdo el resto, lo cual contenta a los demás. Morir, estar realmente muerto, debe ser glorioso, comenta Drácula. ¿Por qué, conde Drácula? Le pregunta Mina en La flor de la vida. Al hombre pueden aguardarle cosas peores que la muerte, le responde mientras se han ido apagando las luces del teatro, que empieza otra parte del concierto, pero que, cinematográficamente, se ha hecho para subrayar las palabras de Drácula, que se queda mirando intensamente a la señorita Weston, que debe tener una sangre muy sabrosa. Y ella en su habitación, acompañada de Mina, recuerda nostálgica las palabras del conde, con acompañamiento de música de cajita. Me recuerda las derruidas almenas de mi castillo de Transilvania. Lucy, eres muy romántica, observa divertida Mina. Lucy, que es la anteriormente conocida por señorita Weston, ante el espejo, en el que también se refleja su amiga, dice sin complejos: y hay más, lo encuentro fascinante. Lo cual no deja de ser una prueba más de lo mucho que las conquista el conde, con un atractivo especial que también lo reconoce Mina. Ay, supongo que sí, pero prefiero a alguien más normal. No vaya a ser que la otra se lo vaya diciendo a su novio. ¿Como John? Sí, como John. Lucy, soñadora, casi a punto de poner los ojos en blanco, y bien hermosos que los tiene, son pero que muy monas las dos. Castillos, Drácula, Transilvania. Mina considera que es el momento oportuno para irse, dejar que su amiga siga fantaseando ella sola, que corre el peligro de acabar también como ella, no soñando con su príncipe azul, y sí con aquel conde de Transilvania, que como vecino va a ser toda una tentación. Bien, condesa, la dejo con su conde y su derruida abadía, dice levantándose. Las dos ríen como colegialas. Buenas noches, Lucy. Buenas noches. Y la señorita Weston se queda sola. Un agente, al pasar Drácula a su lado, le comenta: la niebla está aclarando, señor. Pero el vampiro sigue. ¿A él qué le importa? Con tal de que sea de noche, como si hay luna, mejor. Lucy abre la ventana. Parece reconfortada por un imposible aire puro, que ya sabemos cómo estaba Londres por aquellos tiempos. Drácula, envuelto en su capa, la observa. La chica, ingenuamente, sin saber lo que le puede ocurrir, se quita tentadoramente la bata, lo cual provoca una reacción inmediata del conde. Aquella oportunidad, no hay vampiro que la desprecie. Lucy se acuesta, bien tapadita queda, y coge un libro. Será lectora. Pero un murciélago, un vampiro, porque es grandón, y además ya sospechamos de quién se trata, revolotea ante su ventana como un febril amante. Y Lucy acaba reparando en el que con las alas algo de ruido mete, centelleando sus ojos. Ella, hipnotizada, acaba cerrando sus ojitos tiernos. Ya la tiene en el bote. El vampiro no lo duda. Entra en la habitación y se transforma en el Drácula con sed de sangre, que se inclinará sigilosamente sobre ella, de una belleza de cuentos de los hermanos Grimm, dispuesto al mordisqueo, pero que en esta película siempre se oculta. Todos los chupetazos hay que suponerlos. otra muerte. Se oye decir en una sala de operaciones con los bancos llenos de alumnos. Es Lucy la que yace sobre la mesa. Doctor Seward, ¿cuándo recibió la última transfusión? Hace 4 horas. Una pérdida anormal de sangre que no pudimos detener. Y en el cuello las mismas marcas de todas las víctimas. Entrada del sanatorio Seward. Pacientes y enfermeros por el jardín. Se oye un grito. Uno de los pacientes dice a su compañero de banco, alguien que lo debió ir a visitar, tan cabra como él: él quiere moscas, otra vez moscas. Y hasta llegar a ver a Renfield en pugna por algo con un enfermero, le oímos suplicar: no, no, por favor, Martin, por favor, dámela ahora mismo. Pero el enfermero, más bien con cara de asquillo, logra quitarle lo que él tanto guardaba. Martin, no, no tires mi araña. Y el enfermero, claro, la arroja por la ventana. Oh, Martin, murmura Renfield desfallecido. Y encima, bronca del enfermero. ¿No te da vergüenza? ¿Ahora arañas? ¿No te bastaban las moscas? ¿Moscas? ¿Moscas? Y hay altivez y orgullo y desprecio en Renfield. ¡Qué insignificancia! ¿Quién quiere comer moscas? ¡Tú, loco!, le responde el enfermero. Renfield, con expresión malévola, iluminado: no, si puedo conseguir arañas gordas. Muy bien, haz lo que quieras, le dice Martin despreocupándose. Al fin y al cabo, su jornal no debe ser muy elevado. Obliga a lo que obliga, pero no a estarse la vida discutiendo con un loco. Van Helsing, analizando sangre. No le gusta lo que ve. Le dice a los 4 caballeros que le acompañan, uno de ellos el doctor Seward, tras leer otro, a indicación suya, unas cuantas características de los vampiros: caballeros, estamos tratando con el no muerto. ¿Nosferatu?, pregunta un joven de bigotillo. Sí, Nosferatu, el no muerto, el vampiro. Los vampiros atacan en el cuello, dejando 2 pequeñas mordeduras. Tales palabras asombran al doctor Seward, a quien le dice Van Helsing: su paciente, Renfield, cuya sangre analice, está obsesionado con devorar seres vivos para seguir viviendo. Profesor Van Helsing, la ciencia moderna no afecta a esas criaturas. Los vampiros son un mito, una superstición. Y no sabe el doctor que tiene a uno de vecino. Puedo probarle que la superstición de ayer se ha convertido en hechos científicos hoy en día. Y la conversación continúa en el despacho del doctor Seward, en su sanatorio, quien sigue incrédulo. Profesor, las ansias de Renfield se centran en seres pequeños, no en humanos. Eso es lo que sabemos. Dígame, si se escapara de su habitación, ¿a dónde iría? Pero la llegada del propio Renfield, acompañado por el tal Martin, les interrumpe. Bien, señor Renfield, parece haberse mejorado desde esta mañana, le dice amable Van Helsing. Me siento mucho mejor, responde un Renfield sonriente, agradable. Pero el doctor Seward no las tiene todas consigo. Él sabe cómo se comportan sus pacientes, cambiando de actitud en un instante. Van Helsing, tendiéndole la mano, le dice a Renfield: aquí estoy para ayudarle. Lo entiende, ¿verdad? Renfield se la acepta tras decir: claro, se lo agradezco mucho. aunque no parece tener mucha idea de que el profesor estuviese allí para tal cosa. Van Helsing observa sin soltar su mano, algo que extraña al doctor Seward y que encoleriza a Renfield, que la aparta de un manotazo enfrentándose a Van Helsing. ¡Guarde sus sucias manos! Tranquilo, Renfield, le interrumpe el doctor Seward. Y Renfield, suplicante, se dirige a él. Doctor Seward, sáqueme de aquí, envíeme lejos. ¿Por qué desea irse?, le pregunta a Van Helsing. Mis gritos en la noche pueden molestar a la señorita Mina. En mis manos, sueños, profesor Van Helsing. Y se le encara. Malos sueños. Y se sobrecogen al oír el aullido de un lobo, ocultándose el sol. De un ataúd, en algún sótano de la abadía, sale Drácula, impecable, como de costumbre, ni una arruga mientras cabecea. Parecía el aullido de un lobo, comenta Van Helsing. Sí, pero no puede haber lobos tan cerca de Londres, responde el doctor Seward. Interviene Martin. ¿Cree que hay lobos?, refiriéndose a Renfield. Los oí aullar anoche, sonríe divertido. Creo que le hablan. Aúlla y les devuelve el aullido. Está loco. Pero lo que acaba de decir el loquero es de gran interés para el profesor. Debería haberlo sabido, dice sacando una cartera del bolsillo derecho de su chaqueta, que abre despacio. Sabemos por qué hablan los lobos, ¿verdad, señor Renfield? Y sabemos cómo podemos hacerles callar. Acercándosele, le muestra unas hierbas que hacen retroceder espantado a Renfield, gritando como un poseso. Con rabia, a Van Helsing. Sabe demasiado para seguir vivo. Pero el profesor debe opinar lo contrario, que si sigue vivo es porque sabe demasiado, sobre todo acerca de vampiros. Tranquilo, Renfield, le aconseja el doctor Seward, que no se aclara. No le sacaremos más de momento, comenta Van Helsing. Y el doctor le dice a Martin que se lo lleve. Vamos, viejo comedor de moscas, a quien tiene sujeto desde lo de las hierbas. Pero Renfield, desde la puerta, aún se vuelve para decir: se lo advierto, doctor Seward, si no me saca de aquí, será el responsable de lo que le pase a la señorita Mina. Muy bien, Martin, dice el doctor, como si la cosa no fuera con él. Vámonos ya. Y Martin se lleva al pobre Renfield. ¿Qué hierba le excitó tanto? Mata lobos. Crece en Europa Central. Allí se emplea para protegerse de los vampiros, le explica Van Helsing a Seward, guardando los hierbajos en la cartera. Reaccionó violentamente al verla. Seward, vigile a Renfield, de día y de noche, especialmente de noche. Renfield, desesperado, sollozando en la cama de su habitación un tanto cutre, pero al oír el aullido de un lobo, se incorpora animado, sonriente, acercándose a la ventana desde la que verá a Drácula en el jardín del sanatorio bajo un frondoso árbol. Ha vuelto el amo, dice entusiasmado, suponiendo que le sacará del sanatorio. Pero el vampiro, con una gran gravedad en su rostro, le mira con intensidad, a la vez que telepáticamente o por cualquier medio semejante le ordena algo horrible, a lo que se resiste Renfield, que le suplica: amo, por favor, no me pidas que haga eso. No, ella no. El vampiro insiste. estúpido de Renfield, que suplica aún más. No, no, por favor. Derrumbándose, sollozando. Por favor. Ya no le sirve para nada al conde. Nina plácidamente duerme en su lecho. Está muy hermosa. Murciélago en la ventana. Ya nadie pone en duda de quién se trata. Mina duerme que te duerme. No se entera de que un vampiro la ronda. Drácula, ya como tal, ocultando el rostro con su capa en el interior de la habitación. En su rostro se reflejan claramente sus intenciones, que piensa consumar acercándose al lecho de Mina, garras por delante. Y ella, que no despierta. Y el conde, en un primer plano, el más sobrecogedor de la película, se abalanza sobre ella para morderla, aunque sin mostrar sus dientes, pero con una cara tan repulsiva como para echar a correr, de no estar, como Mina, en brazos de Morfeo. Y la pobre chica... Mina, con un pañuelo alrededor del cuello, conversa en el salón con su amado Jonathan Harker, que hasta ahora no parece enterarse de nada. Estaba acostada leyendo. Cuando me adormecí, oí perros aullando. Dice mientras bajan por una escalera el doctor Seward y el profesor Van Helsing. Y tuve una ilusión. La habitación se inundó de niebla. Lo cual pone en estado de alarma al profesor, que hace un gesto para que también se detenga a escuchar el padre de la criatura. La niebla se espesó cada vez más y la vi entrar como humo, no por la ventana, sino por los intersticios de la puerta. Siguió espesándose hasta concentrarse, formando una especie de columna de nubes en la habitación, en cuya parte superior vi la luz de la lámpara de gas que brillaba como un ojo rojo. En mi cabeza todo empezó a girar, como giraba la columna de nubes por la habitación, y en medio de todo aparecieron las palabras bíblicas: una columna de nubes por el día y de fuego por la noche. ¿Era una guía espiritual lo que se me presentaba en sueños? Pero la columna estaba formada tanto por los elementos del día como por los de la noche, ya que el fuego estaba en el ojo rojo, que al pensarlo adquirió una nueva fascinación para mí, hasta que a fuerza de mirar el fuego se separó y pareció lanzar sus rayos sobre mí, atravesando la niebla como dos ojos rojos. Mina sigue contando a Harker. Era muy espesa, apenas podía ver la lámpara. Suspendidos en la niebla vi brillar dos ojos rojos y una cara lívida salió de la bruma. Dice cada vez más angustiada, acabando por llevarse las manos al rostro, como si se lo quisiera proteger. Se iba acercando y acercando. Sentí su aliento en mi cara, y entonces sus labios... Querida, solo fue un sueño, le dice Harker, mientras Van Helsing se muestra muy intrigado. Harker coge las manos a su amada, a lo Romeo, dispuesto a defenderla de hasta sus propios sueños. Por la mañana estaba muy débil, como si se me escapara la vida, dice mientras se acerca Van Helsing, que ya olfatea a vampirismo. Querida, olvida esos sueños, piensa en cosas alegres, insiste Harker. Pero el profesor es más práctico. ¿Me permite? Le pide gentilmente a Harker que se aparte de su amada, que le deje sitio. El caso parece grave. Desde luego, profesor, responde Harker, que se retira. Van Helsing se sienta en una mesa baja frente a ella, todo amabilidad, cariño y dulzura. Piénselo, Mina. ¿Hay algo que pueda haber provocado ese sueño? No, responde Mina, segura. Mientras, Harker, murmurante, le dice al padre de su novia: Doctor, Mina está preocupada y no quiere contárnoslo. Pero Seward sigue sin aclararse. Esa cara de sueño. Y Van Helsing se pone las gafas. Dijo que se acercaba cada vez más. ¿Sus labios le rozan? ¿Dónde? Ella asiente, pero Mina, llevándose la mano al cuello, parece pretender ocultar algo. El profesor R.K.R., pero por lo suave. ¿Tiene relación con su cuello? No, pero yo... Él insiste, permítame. Mina, nerviosa... No, por favor. No quiere que Van Helsing le quite el pañuelo, pero él lo hace y mira el cuello. Lo sabía. ¿Desde cuándo tiene esas señales? Le pregunta, asombrando a Harker y al doctor Seward, que al fin reacciona y ambos se abalanzan sobre la muchacha. Mina, ¿por qué los ocultas? Le pregunta su novio. Pero Van Helsing, al mozo, le recomienda que se calme. ¿Desde cuándo, señorita Mina? Le pregunta. Desde esta mañana. Hay que tener en cuenta que Mina no parece una infeliz. Más bien se diría que el mordisqueo no le sentó nada mal. ¿Qué pudo causarlas? Pregunta Harker al profesor. El conde Drácula. Se oye. Pero no es una respuesta de Van Helsing. Ha sido una asistenta anunciando al conde, que hace una ligera inclinación, sonriente. Agradable el tipo. Pero Van Helsing lo observa receloso. Drácula a Seward. Encantado de volver a verle, doctor. La que parece encantada con la presencia de Drácula es Mina. Oí que acaba de llegar, sigue el conde, y se vuelve hacia la muchacha, que le sonríe tiernamente. Drácula, al lado de la mordisqueada, se muestra muy gentil, porque lo que él dice es lo contrario a lo que los demás opinan. Señorita Mina, tiene muy buen aspecto. Perdone, doctor Seward, dice Van Helsing, contrariando al vampiro. Creo que la señorita Mina debería retirarse. Profesor, no creo que sea nada importante, dice Mina. Pero el doctor Seward, al darse cuenta de que allí no se han hecho aún las debidas presentaciones, lo interrumpe todo. Excusen, conde Drácula, el profesor Van Helsing. El profesor hace una ligera inclinación, y también Drácula, que sonríe melifluamente, halagando los oídos del profesor. Van Helsing, un científico eminente, conocido hasta en los bosques de Transilvania. El profesor, con otra ligera inclinación, trata de agradecer las palabras del conde, pero en el fondo, lo único que hace es observarle. Él sabe lo que los demás no saben. El Nosferatu no muere como la abeja cuando clava el aguijón una vez. Es más fuerte, y al ser más fuerte, posee más poder para hacer el mal. Este vampiro que está entre nosotros es él solo más fuerte que 20 hombres. Su astucia es mayor que la de un mortal, porque su astucia ha crecido con los siglos. Posee la ayuda de la necromancia, que es, como su etimología indica, la adivinación de los muertos. Y todos los muertos a los que puede acercarse están a sus órdenes. Es brutal, y más que brutal, es un demonio de crueldad, y el corazón de él no existe. Puede, con limitaciones, aparecer a voluntad donde y cuando desee, y en cualquiera de las formas que le son propias. Puede, dentro de su campo, gobernar los elementos, la tormenta, la niebla, el trueno. Puede dar órdenes a las cosas pequeñas, a la rata y el búho, al vampiro, la polilla, el zorro y al lobo. Puede crecer y hacerse pequeño, y a veces puede desaparecer y hacerse irreconocible. Una joya. Tuve una pesadilla y no puedo olvidarla, le dice Mina a Drácula, casi en plan cómplice. Espero que no le hayan afectado mis historias. Algo que sorprende a Jonathan Harker. ¿Sus historias? Intenté entretener a su prometida, señor Harker, y le conté fantasías de mi lejano país. Me lo imagino, responde ceñudo Harker, malhumorado y celoso. Pero, John, le ruega ella. Harker coge un cigarrillo de una pitillera. Pero ocurre algo increíble. En el espejo de la pitillera solo se refleja su prometida, cuando también debería verse al conde. Comprendo la inquietud del señor Harker, dice Drácula. Y el padre de la muchacha comenta: me temo que esto es serio. Querida, el conde Drácula sabrá disculparte. Pero Van Helsing, ripada en el espejo, sin importarle las palabras del doctor Seward, y el profesor en el espejo, ve reflejados a Mina y a su padre, pero no al conde. Deberías ir a tu habitación, le dice el padre a su hija. Van Helsing, sorprendido. Me encuentro muy bien, protesta ella. Pero obedecerá a su padre, porque obedece al vampiro que le recomienda. Debería hacer caso a su padre. Otra vez el espejo sin Drácula. De acuerdo, dice ella, siendo observada por Van Helsing en el espejo. Y Mina da las buenas noches a los presentes retirándose seguida de Drácula, lo cual no piensa tolerar Harker, pero Van Helsing lo detiene, que le indica el espejo. ¿Puedo llamarla para ver cómo se encuentra?, le pregunta Drácula a su cautivada Mina. Tanto Van Helsing como Harker solo la ven a ella reflejada en el espejo. Claro, gracias. Se miran interrogantes. Mina se dispone a subir unas escaleras. El resto de los presentes mira a Drácula, que se acaba volviendo a ellos. He venido en un mal momento, dice Drácula. Pero Seward lo desaprueba. Claro que no. Su llegada ha sido providencial. Podría prestarnos un gran servicio, añade Van Helsing. Estaré encantado de ayudarles en lo que pueda. Es la caballerosa respuesta del conde, que se llega al lado de Van Helsing, cigarrera en mano. Hace tiempo di casualmente con un fenómeno asombroso, comenta Van Helsing, a quien escucha Drácula curioso. Tan increíble que dudé de mi juicio. Mire. Y abre la cigarrera. El conde, cuando ve el espejo, retrocede espantado. Golpea violentamente con un buen manotazo cuanto está a su mano. Drácula acaba dominándose. No cabe duda de que odia al profesor. Este se mesa la barbilla, triunfante. Le ha descubierto. El vampiro ya de nuevo con todo su poder sonríe cínicamente y dice: disculpe, doctor Seward, tengo aversión a los espejos. Van Helsing se lo explicará. Drácula mira a Van Helsing con furia. Es la guerra. El profesor le reta con la mirada y el conde se dirige hacia la terraza, pero antes de irse, y conste que no lo hace por la puerta, que es lo normal, irónico se muestra con el profesor. Para haber vivido una sola vida es muy sabio, Van Helsing. ¿Por qué diablos hizo eso?, pregunta Harker, que comenta al doctor. ¿Vio su mirada de animal salvaje? Seward, a lo profesional. ¿Un animal? ¿Un loco? Y Jonathan Harker sale a la terraza. Algo de que le extraña. ¿Qué corre por el césped? Parece un perro enorme. ¿O un lobo?, le pregunta Van Helsing. ¿Un lobo? Se confirmaron mis sospechas, dice Van Helsing. ¿Sospechas?, inquiere Seward. A mí, el padre de Mina me pone de los nervios. Lleva toda la película sin apenas enterarse de nada. El aguante que tiene Van Helsing. A veces se transforman en lobos, pero generalmente en murciélagos. ¿De quién habla?, le pregunta Harker, que es también de los que tarda en comprender. De Drácula. ¿Qué tiene que ver Drácula con lobos y murciélagos? Drácula es nuestro vampiro. Pero nada, que no hay forma. No se enteran, así que dice Seward. Seguramente, profesor. Este le interrumpe, ya era hora. Los vampiros no se reflejan, por eso rompió el espejo. Jonathan se muestra incrédulo. No quiero ser descortés. Sus palabras son propias de uno de sus pacientes. Eso es lo que dirían los médicos ingleses y la policía. Los vampiros se amparan en que no se cree en ellos. Cierra Van Helsing con la famosa frase de Bram Stoker. Y puerta. Porque puerta que conduce al jardín es la que abre Mina, que no sale precisamente a tomar el fresco. Y es que Drácula la espera. Mina lo ve y va hacia él, una corderita. Drácula, espectacularmente, cuando hacen un cuerpo a cuerpo, la oculta con su capa. Mientras Harker sigue con lo mismo. Los vampiros solo existen en las historias de fantasmas. Paciencia la de Van Helsing. Señor Harker, los vampiros son seres humanos que reviven bebiendo sangre. Deben beber sangre o mueren. Su poder acaba al amanecer. Durante el día descansan en la tierra donde los enterraron. El simpático de Seward la calza. Si Drácula fuera un vampiro, vendría todas las noches de Transilvania. Es imposible. Habrá traído tierra de su país. Cajas de tierra para descansar en ellas. Y se oye la truculenta risita de Renfield. Ya tardaba en aparecer otra vez el hombre, o el no muerto. Renfield, ¿qué está haciendo? Venga aquí, le dice Seward. Y entra Renfield en el salón. ¿Ha oído lo que decíamos?, le pregunta el doctor. Sí, algo, lo suficiente. Hágale caso, lo dice por Van Helsing. Es su única esperanza. Y a Harker, la única esperanza de ella. El joven solo se sorprende. Le rogué que me sacaran de aquí y no quiso, dice Renfield mientras lo observa detenidamente Van Helsing. Ya es tarde, sucederá de nuevo. Y tampoco Seward sabe qué es lo que puede ocurrir, ni Harker. ¿Qué sucederá? Llévesela de aquí, le pide Renfield, antes que... Pero oye el graznido de un murciélago que aparece en la terraza, lo cual le hace presa del pánico. Implora: no, no, amo, no iba a decir nada. No les conté nada, les soy fiel, amo. Se juega la inmortalidad vampírica. Jonathan Harker, valiente él en esta ocasión, espanta al murciélago. ¿Y Drácula? Le pregunta Van Helsing a Renfield, que se cierra en banda. ¿Drácula? Nunca había oído ese nombre. Su alma morirá atormentada si la mancha con sangre inocente, le advierte el profesor, mientras Seward pone cara de pasmo o de pasmado. Drácula no perdonará. Su poder es demasiado grande para nosotros, desafía Renfield. ¡Ah! Se oye un grito. Harker sale de nuevo a la terraza, por la que llega una asistenta despavorida. Es horrible, doctor Seward. La señorita Mina. Todos salen corriendo, mientras la muchacha se estremece con la risita de Renfield, más loco que nunca y también muy sediento. La sirvienta lo mira atónita y se desmaya. Renfield, reptante, se acerca a ella, tendida en el suelo. Ya sabemos que para darse el festín. Harker, que menos, lleva a Mina en brazos, desmayada. Gracias a Dios, está viva, dice su padre, con una monumental flema inglesa. Pero corre peligro bajo su influencia, dice Van Helsing. Eso es horrible, increíble. Y entran en el sanatorio, siendo observados por Drácula, los muy cretinos, que estaba escondido tras un árbol. Han escuchado ustedes, dentro de la serie, historias... Continúa.